El martes, manga corta, mínima 7 grados, máxima 26. Y el miércoles, manga corta, solera, bikini, de lo que sea, van a andar de 8 a 12 grados. Va a depender del viento sonda. Podemos tener hasta 17 grados de mínima, o podemos tener 8 grados de mínima, con máxima de 28, 27 o 30 grados. Es bisagra el día miércoles, ¿eh? Va a hacer calor, ¿eh? Miércoles y jueves a prepararse, porque el jueves a la tarde empieza a cambiar el viento al sector sureste, viento del este, mínima 9 grados o 10 grados, máxima 19, 20 grados, cielo nublado. El día viernes, cielo parcialmente nublado a nublado, mínima 11 grados, máxima 21 grados. Y el fin de semana, el sábado, domingo y lunes, el primer fin de semana de junio, van a tener lluvia y aire polar con mínima de hasta 2 grados bajo cero, 2 grados con máxima entre los 12 y los 14 grados. El invierno va a ser como la lengua del loro, cortito pero intenso. Van a tener fríos, 5 heladas a 7 heladas en junio, 9 a 11 heladas en julio, 8 heladas en agosto y 3 heladas en septiembre, y a partir de la segunda quincena de septiembre vuelve a llover en Córdoba hasta el año que viene, hasta el otoño, porque va a haber muy buenas precipitaciones con esta neutralidad que va a ser importante en la República Argentina. Sí, que tuvimos un verano bastante seco, bueno, estuvimos bastante preocupados en esta en toda la provincia de Córdoba, ¿no?, con las sequías que teníamos, así que eso es una buena noticia. No, bueno, te digo, en Córdoba, depende del lugar, no tuvimos tan... El año pasado estuvo seco, este año no estuvo seco, claro. Empezó a llover en enero, fue uno de los eneros espectaculares que tuvimos en la provincia de Córdoba, un enero que llovió muy bien, tuvimos 324... En total, te digo, enero, febrero, marzo y abril, y lo que va de mayo, ya llevamos 682 milímetros. Y el año pasado, durante todo el año, 675. Ah, venimos bien. Fíjense ustedes, o sea, en los primeros 5 meses de este año, todo lo que llovió el año pasado. Uh-huh. Y en febrero se llenaron los diques. Y en abril, el dique La Quebrada, marzo abril, lo dejé yo, que el dique La Quebrada, porque también estamos con recursos hídricos, dejamos que estuviera saliendo un poquito de agua el dique La Quebrada, que fue en el mes de marzo, abril y también ahora en mayo. Pero muy buenas lluvias, y este año que viene vamos a tener 400 milímetros hasta fin de año y otros 600, 800 milímetros para el año que viene. Va a faltar el agua. Y en promedio, ¿cuál sería la marca ideal, digamos? ¿De qué? Por año. ¿De qué? De lluvias. Ah, de lluvia, la media de Sierra Chica sí. Es de 794, depende de dos sectores, y el otro es 824 milímetros. Ah, estamos bien. 794 y 824. Estamos bien. Mario, bueno, la verdad que yo me imagino a la señora del otro lado cuando le dijiste que el fin de semana que viene va a caer una helada y me imagino que está preocupada, ¿no? Bueno, lo que pasa es que acordate que nosotros tuvimos tres heladas, la semana pasada, y bueno, son las primeras heladas que hemos tenido este año, pero calculemos un promedio de 34 heladas, entre 34 y 39, 40 heladas para este año 2020. Esta temporada 2021 es casi igual que el año pasado, porque pero vamos a tener algo distinto en los últimos años. Vamos a tener llovinas y nevada en el sector de la sierra, llevamos dos. Vamos a tener un promedio entre 5 y 8 nevadas en la ciudad de Córdoba, y la Sierra Chica va a tener nevada este año, seguramente ahora en junio, en julio y también en agosto. ¿Tipo 2007 más o menos? ¿Se acuerda que cayó nieve acá en la ciudad de Córdoba? ¿Puede ser? ¿Se puede dar? Nosotros tuvimos nevada del año 1900, seguidas del año 1988 hasta el 2014. Ajá. Fueron seguidas, todos esos años tuvimos nevadas. Y ideal del 17 tuvimos una sola, el 18 ninguna, el 19 ninguna. Guarda que ahora la del 19 y la del 20 hubo grano de hielo, que quiso meter un poquito de nieve hasta ahí, hasta la zona acá del oeste del río Ceballos, para lado de la falda, y estuvo espectacular ahí. Y nosotros ni siquiera eso pudimos tenerlo en Salsepuede, en todo el río. Bueno, vamos a tener temporadas bastante variaditas. Mario, me quedo con esto. Sí, van a tener las cuatro estaciones, pleno verano, sí. En pleno invierno, acá. Y tormentas de verano en pleno invierno también, ¿eh? Me quedo con algo que me gustó mucho, y es en relación al invierno, que va a ser cortito, pero intenso, sobre todo por lo cortito. Como ningún olor, o como el veneno, ¿viste? Que viene flaco chico, cortito pero intenso. Sí. Bueno, Mario, muchísimas gracias por este reporte climático en la zona de Sierras Chicas. Obviamente vamos a seguir tus recomendaciones, gracias. Igualmente, les mando un abrazo, un buen fin de semana, hasta la próxima. Hasta ahí, Mario Navarro, meteorólogo de acá de las Sierras Chicas. Bueno, te contaba ahí en primera persona lo que se viene, ¿no? 36 de las 12 del mediodía en todo el país. Nos metemos en canciones. Ya vamos promediando, ¿eh? Menos de media hora para el cierre del programa. Nadie puede.